hacerlas. Y yo empezaré por mi mamá, que aunque ya no esté, siempre está. Y nos vamos entonces con la primera canción y la primera historia de esta canción que muchos no lo saben. Y era el otoño de 1977, un casi desconocido grupo llamado The Police llegó a un pequeño hotel de París para dar un concierto en la ciudad. No iban sobrados de dinero, por lo que tenían que compartir habitación en un callejón entre una tienda de artículos sexuales y una librería. Apoyadas en las paredes, varias prostitutas esperaban que fuera una buena y gran noche. Estos amigos de The Police se suponía que iban a hacer un pequeño concierto con una banda que se llama The Damned. Recuerda el guitarrista Andy Summers en unas declaraciones alguna vez en una entrevista hablando sobre esta canción. El concierto de una de esas grandes bandas de punk inglés pues fue cancelado, algo que a los miembros de The Police no les sentó nada bien. Sin embargo, lejos de quedarse en una anécdota sin importancia, el viaje se convirtió en la inspiración perfecta para sacar adelante una de las canciones más importantes de esta banda, inspirado en un póster de la obra de teatro Cyrano de Bergerac colgado en la pared de un vestíbulo de hotel. Sting tuvo la idea de una canción que tocaba como una bossa nova en una guitarra con cuerdas de nylon. Recuerda Summers, Roxanne era la mujer que Cyrano de Bergerac tenía que conquistar sin éxito, nombre que acabaría siendo una de las canciones más icónicas de The Police entre el rock y el reggae. Aquí está, para iniciar, de 1978, pero su fuerza llegó por allá en 1980. Aquí está con ustedes Roxanne, The Police, para iniciar Viernes de Tertulia en Veracruz Estéreo Medellín. Esta es Veracruz Estéreo, la nueva generación en Medellín, FM 93.5. En todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Veracruz Estéreo Medellín y nuestro streaming por veracruzestereo.com. Saludando a todos los que nos escuchan fuera de Medellín y Colombia. Un abrazo muy especial. Gracias por toda la acogida y la interacción en las diferentes redes sociales. Y gracias por acompañar todo nuestro contenido 24/7. Aquí seguimos en Historias de los 80s, hablando de esas mujeres especiales para estos artistas. Algunas canciones simplemente tienen un nombre de mujer, pero no representan algo muy trascendental para la banda, artista o solista. Pero para nosotros también sí representó como hombres alguna vez algo importante, o tuvimos la fortuna de que la canción se llamara como nuestra enamorada. Y en algunas ocasiones pudimos también, creo que mujeres y hombres dedicamos en aquella época, cómo no recordar cuando cogíamos la bocina del teléfono, esos teléfonos de disco, de cable, y ponerlo en la grabadora para esperar el momento justo de que sonara esa canción que queríamos dedicar, dedicando canciones. Dediquemos amor, mucho amor, y brindemos por estas historias de los 80s. Vamos con dos canciones. La primera, esta canción fue lanzada como single el 29 de octubre de 1985 y el 2 de febrero del 86 en el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. Esta balada tiene como contexto la Guerra Fría, que por esos años dividía al mundo entre un bloque de capitalista y otro comunista, siendo una guerra que iba más allá de las armas y los campos de batalla. Basado en esta historia y en ese contexto, Elton John escribe esta canción que cuenta la historia sobre un ciudadano de Alemania Oriental que se enamora perdidamente de Nikita y que sueña con la caída del muro de Berlín, que los divide de muchas realidades y que no deja que su amor sea próspero y libre. ¡Qué bonito! Esa es Nikita. Y luego escucharemos otra muy buena canción. Una banda que se llama Boston. Esta canción es de 1986. No tiene mayor historia, pero sí tiene una particularidad en la estructura de la composición y la grabación, porque fue en tres etapas, entre 1981 hasta ser lanzado finalmente en 1986, compuesta por el guitarrista Tom Scholz. Estoy hablando de la banda Boston. 1986, Amanda, en Historias de los 80s, para volver a vivir por Veracruz Estéreo. Does at night, and if there comes

Aquí seguimos en Historias de los Ochentas para volver a vivir en este viernes de tertulia, contando historias, recordando, brindando y haciéndonos una inyección de vida con todas estas historias tan bonitas que nos pasaron cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, cuando nos enamoramos y cuando escuchamos estos artistas que le dieron nombre propio a canciones muy famosas. Hicimos una selección con Obando estupenda, seguramente quedarán algunas por fuera. Hay muchas que son de los 70s y 60s, pero pues aquí este espacio es dedicado a los 80s, a lo que nos compete. Abrazo especial para Gustavo Roldán, hombre que no le habíamos dado el agradecimiento a nuestro director general Gustavo Roldán y por supuesto al efectivo y estupendo diseño de producción de este programa, a mi queridísimo John W. Gómez, que me sucede ahorita a las 10 de la noche subir la intensidad de este fin de semana y de este viernes con Retro Mix, con una selección increíble de muy buen dance. Ok, vamos con otras historias de chicas, de cuáles se acuerdan ustedes, cuántos amores tuvieron o de pronto fueron tan de buenas y tuvieron paciencia en construir amor con esas chicas de la época, continúan hoy, están casados y tienen hijos, o de pronto ni tienen hijos, pero siguen juntos. Hay historias de amor muy intensas que se vive durante muchos años, hay otras que son muy intensas pero terminan rápidamente y hay otras bastante accidentadas, como suele ser el amor a veces. Bien, la primera canción de la cual les voy a hablar es una muy famosa, un artista austriaco que murió en República Dominicana por allá en 1998 en un accidente de tránsito. De hecho, 10 años después, o sea, en el 2008, esta canción se volvió a reactivar y habla de un violador, de un psicópata que anda por allá detrás de una prostituta. Tema otra vez de prostitutas, ahorita que hablábamos de Roxanne de The Police. Estamos hablando de Gene de Falco, austriaco, una canción de 1986, y Gine es un tema de melodía romántica, una interpretación muy intensa que hizo este señor, que es el mismo Rock Me Amadeus de Vienna Calling y de Der Kommissar. En una parte de la canción recuerdan que canta, dice un pedazo así como: tu pintalabios está corrido, lo compraste y te vi demasiado rojo en tus labios, y tú has dicho: no me toques, pero vi a través tuyo, los ojos dicen más que las palabras. De todas formas me ves, todos saben que estamos juntos desde hoy. Ahora puedo escucharlos, vienen a rescatarte. No te encontrarán, nadie te encontrará, tú estás conmigo. Parte de esta canción de Gine que es absolutamente extraordinaria y habla entonces de este psicópata que anda detrás de una bella prostituta. Y esa es una canción que es de 1986. Y luego vamos a hablar de otra canción del mismo año de Steve Winwood que se llama Valerie. Una extraordinaria canción que habla de la esperanza de volver a encontrar un amor perdido. La canción habla de Valerie, por supuesto. No la dedica, pero es evidente que esa chica, Valerie, es su amor perdido. El de Steve Winwood, por supuesto. Seguimos aquí recordando los 80s para volver a vivir a través de Veracruz Estéreo Medellín, la nueva generación. Ginny, komm, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Seguimos de viernes, seguimos de tertulia y seguimos recordando los ochentas. Yo soy Julián Bustamante y estaré con todos ustedes hasta las 10 de la noche, hora en la que llega Retromix con John W. Que a propósito de John W, pues qué chévere, ahorita hace un rato, unas dos horas y piquito, pues estuvieron ya con su segundo programa con horario extendido con las dos horas de El Metro, que es cada viernes de 6 a 8 para acompañar las últimas actividades de la semana, las últimas actividades del viernes. Ok, yo no sé ustedes, pero uno como no hay manuales para el amor, pero uno trata de muchas formas, algunas veces cursis y ridículas, de establecer contacto con la chica que uno quiere, con el amor que uno quiere lograr, ennoviarse con esta o aquella. En fin, ¿cuántas servilletas no se dañaron? ¿Cuántas servilletas siguen guardadas por ahí en un álbum con una frase que flechó ese amor que uno quería? Puede que suene romántico, pero hombre, chévere que eso volviera. Muchos me imagino que se burlarán, pero volver a la cortesía, a cortejar, volver al amor bonito, a insistir y no estar como a las carreras, pues sería mucho mejor. Así que brindemos por las mujeres, por el amor, por la cortesía, por cortejar, por la caballerosidad para estas mujeres. Chicas que están muy jóvenes, pues muy jóvenes, deberían dejarse conquistar de la manera en que nosotros nos tocaba conquistar y nos tocaba esperar muchísimo tiempo para un besito. Nos vamos para 1988. Buenísima canción. Esta no tiene una historia en particular. Se llama Pamela, gran nombre, Pamela de Toto, 1988. No tiene una historia en particular, pero ¿tiene usted alguna Pamela por ahí que le movió el piso? Yo sí, en los 90s, Pamela Anderson. Seguimos de música, de viernes de tertulia, recordando los 80s para volver a vivir en Veracruz Estéreo Medellín. Aquí seguimos, sí señores, brindando por las mujeres bellas de la ciudad de Medellín, de Colombia y el mundo. Salud por ustedes, escuchando buena música. Hoy el tema, para quienes están llegando por aquí un poquito tarde, pues hoy en las historias de los ochentas estamos hablando de las canciones que llevan nombres de mujeres. Y aprovechamos para hablar de nuestros amores de los ochentas, de la chica que nos gustaba en el barrio, y homenajeando y brindando las bellas mujeres que a veces nos hacen sufrir, pero bueno, dicen por ahí que es un mal necesario, pero no quisiera utilizar esa frase. Yo creo que todos en alguna medida nos necesitamos, pero si hacemos relaciones más inteligentes, podríamos disfrutarnos un poco más en el amor. Nos vamos para 1985. Es un tema que habla de una relación en donde hay más diferencias que afinidades. El protagonista de la canción ha tomado la decisión de separarse de su pareja porque admite estar en una relación que es como el fuego y el hielo. I'll never find another girl. La voz humana, el instrumento más natural que existe. Y para un actor, locutor, actor de doblaje o si hablas en público, es la herramienta número uno. Y si no la entrenas, no avanzas. Si no practicas, no descubres. Julián Bustamante, actor, locutor y voiceover de Veracruz Estéreo, presenta sus entrenamientos de Voz Express totalmente virtual. Llama al 323-407-6528 y agenda tu cupo. Si tu pasión es la voz, este entrenamiento es para ti. Escribe ahora al 323-407-6528. 323-407-6528. Entrena tu voz con Julián Bustamante. Invita Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Estos son los viernes de tertulia, historias de los ochentas para volver a vivir a través de Veracruz Estéreo. Soy Julián Bustamante con todos ustedes. Aquí seguimos contando historias, brindando por nuestras mujeres bellas y contando las historias de los nombres de canciones muy famosas que fueron titulados con nombres de bellas mujeres. Vamos a hablar de Steve Perry, gran vocal. En algún momento fue catalogado como uno de los mejores cantantes de rock del mundo y lideró por muchísimos años la banda Journey. Y luego sacó un álbum en solitario que se llamó Street Talk. El álbum contiene el mayor éxito de Steve Perry como solista, Oh Sherry, escrita para su entonces novia Sherry Swafford. La canción alcanzó el número 3 en el Hot 100 de Billboard. En las listas del rock de Billboard fue número 1. Y el video musical protagonizado por ella, como les dije, pues fue rankeado entre el top 10 de los videos más vistos en MTV. Otro single, para los que les gusta Steve Perry, pues está Foolish Heart, que recuerdo mucho esa canción, alcanzó el puesto número 18 en aquella época. Escucharemos entonces a Oh Sherry de Steve Perry y luego escucharemos otra estupenda canción de Night Ranger de 1983 que se llama Sister Christian. Sister Christian, pues muchos nos preguntamos, incluso los DJs de aquella época anunciaban la canción y la traducían como la hermana cristiana. Pero esta conocida balada del mismo nombre, Sister Christian, grabada por la banda Night Ranger de San Francisco para su álbum de 1983, Midnight Madness, la banda le canta a una monja. Se cuenta esa historia. Resulta que hay una respuesta decepcionante y simple. El baterista de Night Ranger, Kelly Kigi, escribió la canción para su hermana menor, Christy. Ella no era una monja. No están hablando de religión. Estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria cuando Kigi tocó la canción para sus compañeros de banda la primera vez. Lo escucharon equivocadamente cantando Sister Christian, no Sister Christy. Les gustó más el sonido de hermana Christian, Sister Christian, así que lo dejaron así. Aquí está para ustedes de 1983, Night Ranger con Sister Christian. Estupenda canción, además. Les acoto, me acabo de acordar que hace parte de la banda sonora de una película que hace Mark Wahlberg con Alfred Molina, una película por allá de los 90s que se llama Boogie Nights. Si no la han visto, búsquenla, que es buenísima. Oh, has come, and you know that you're the only one to say, okay. Estamos listos ya entonces para el final de este viernes de Tertulia de Historias de los Ochentas. Nos vamos para 1983, un álbum espectacular. Y nos vamos para 1983 a hablar de una canción del álbum Thriller, uno de los álbumes más exitosos de Michael Jackson, si no el más. Y hablar de una canción muy particular. Estoy completamente seguro que más del 80% de las personas que van a escuchar esta historia no lo habían hecho y van a abrir la boca de par en par porque esto es increíble. Y la canción de la cual les hablo es Billie Jean. ¿Pero quién es Billie Jean? Michael Jackson dijo que no era una mujer en concreto, que estaba dedicada a todas las chicas que les perseguían en la época de los Jackson 5. Abro comillas, había muchas Billie Jeans ahí afuera. Todas las chicas afirmaban que sus hijos eran de alguno de mis hermanos, dijo Michael Jackson. Hay otra versión de esta historia, la que escribió el biógrafo del cantante, J. Randy Taraborelli. Afirmó que Billie Jean era una chica que comunicó a Michael por carta en varias ocasiones que era el padre de su hijo. Un día, según la versión de este escritor, ella le envió un paquete con una foto de ella, una nota y una pistola. La chica le proponía una fecha y hora para que los dos se suicidaran. Previamente, ella ya habría matado al bebé. Si no podemos estar juntos, deberíamos intentarlo en la otra vida, decía la carta. El escritor afirma que la chica finalmente fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Ay, qué historias y qué obsesiones. A veces hay gente que se obsesiona con las personas. Es increíble. Pero bueno, aquí está entonces, para llegar al final, con cierre de broche de oro, Michael Jackson del álbum Thriller 1983. Para cerrar y decirles hasta la próxima, Billie Jean. Advice.